Bueno, hoy vamos a hablar de Ángel Flores, que empieza el debate público y oral el día 29 a las 9:30 de la mañana por el asesinato de Ángel Flores. Y bueno, vamos a estar hablando con los parientes, con la hermana, con un tío, unos amigos, para ver cómo se prepara la familia para esta lucha larga y dolorosa de que ya lleva 1 año y 10 meses. Dentro de todo, entre la justicia fue rápido el juicio, porque somos conscientes que un juicio, para lograr un juicio oral y público, es una lucha larga, larga, y tenés que tener los medios y la fuerza para seguir. Bueno, vamos a hablar de ese tema, de Ángel, del debate público que se va a ir, para que la gente tenga, porque obviamente que Ángel Flores es mi hijo. Por eso vamos a hablar, y aparte para que la gente sepa de dónde empieza el comienzo de la radio también, de Buscando Justicia y Verdad, que a través de la muerte de mi hijo, obviamente me acerqué y hubo un espacio para todos los casos que estamos buscando justicia y verdad, para que las madres vengan acá a la radio, el micrófono, que sepan que los vamos a escuchar, y obviamente van a hablar, y acá nadie se reprime lo que diga, lo que siente el corazón, van y lo dicen. Obviamente que es muy doloroso, pero obviamente que estamos para decir la verdad, para que la gente sepa un poquito de la lucha, lo que es una madre o una integrante de la familia, lo que es cuando le quitan la vida, la ilusión, los proyectos a un ser querido. Y también vamos a estar hablando, Noé. Sí, al finalizar el programa vamos a estar recordando que el 23 de septiembre fue otro día internacional contra la trata. Vamos a hablar de eso y sobre el caso de una organización en Buenos Aires que desde hace ya más de 20 años está trabajando sobre el tema. Un grupo de mujeres, como vos decís, un grupo de madres que han perdido a sus hijas a causa de la trata, a causa de la prostitución y todo lo que eso acarrea, y se han organizado y están luchando madres en contra de la trata, y vamos a escuchar un breve testimonio para interiorizarnos en el tema, porque más allá de que las fechas no son significativas, sí es importante recordar que todos los días hay un grupo de personas que luchan contra situaciones tan aberrantes como es la trata de mujeres, la prostitución infantil, y bueno, está bueno ir conociendo las diferentes luchas, las diferentes organizaciones que hay en todo el territorio y que los medios de comunicación masivos no visibilizan. Para eso estamos nosotras aquí con estos medios y todos los medios alternativos para dar a conocer, para compartir las luchas que hay en todo el territorio argentino de casos de injusticia, de impunidad de la justicia y de mirada al costado de la justicia como sucede siempre. A veces la sociedad muchas veces no se integra mucho hasta que no les toca. Por eso siempre dijimos, tratemos de escuchar a las madres, a los padres, hermanos, tíos, que tratan constantemente que sepan la verdad cuando les pasa estas cosas, aparte de lo que es la trata de mujer, lo que es la forma que le priven la libertad a un ser humano. Obviamente que vamos a estar, es un tema serio, los dos casos son serios, obviamente, porque son casos de lucha eterna, de lucha de comienzo cuando te pasa alguna desgracia o cuando te pasa un hecho de estas naturales. Sí, así es. Bueno, las 14 y 18 estamos entonces prestos a darle toda la información que hemos preparado para el día de hoy, para analizar el caso del día de hoy, con Ernesto en los controles, Noelia en producción, locución, y Daniela Cabrera también, producción y locución de Buscando Justicia y Verdad. Hacemos una pausa musical y ya continuamos. ¡Ay, amor! Dejó el cielo y vino para cuidarme. como un ángel. Con su ternura y amor dejó conquistarse como un ángel, que cortó sus alas para no volar y quedarse como un ángel, tan transparente a la hora de hablar y de amarme como un ángel. Me abraza y siento un calor que no sentí antes, y he resucitado un sentimiento que en mí hace tiempo murió. Como un ángel que ha logrado que me muera si falta un instante, y voy a entregarle toda mi vida y prometo nunca hacerle mal. Ay, amor, como un ángel tenía una misión en la tierra, mis penas curarme, tan radiante hoy en el cielo entre todos el más lindo ángel. A ese ángel no le hizo falta tener alas para marcharse como un ángel. Aunque esté con Dios aún me ama y va a esperarme como un ángel. Me abrazaba y sentía un calor que entraba hasta el alma, no se compara nada ni nadie a ese ángel que tanto me dio. Como un ángel quisiera tener alas para con ella marcharme. Señor, te pido, no me dejes en la tierra con tanta maldad. Bueno, estamos escuchando el tema de Leo Mattioli, Como un ángel. Bueno, seguimos hoy, vamos a hablar un poquito del caso de Ángel Flores. Noé, para que más o menos sepan toda la audiencia. Sí, ya hemos hablado del caso de tu hijo, sí. ¿Verdad, Daniela? Contextualizándonos un poquito, bueno. Él fue asesinado ya hace un año. Y 10 meses. Hace un año y 10 meses. Fue asesinado en el pasaje Mendoza por un Jonathan Peñalosa, que Jonathan Peñalosa había estado detenido en la penitenciaría de San Luis por otro homicidio de Santos Leyes. Le habían dado 4 años y 9 meses por él dijo que era legítima defensa. Es medio raro el tema de Santos Leyes. Él acababa de salir, sí. Preso. Había estado 2 años y 8 meses, tendría que haber estado 4 años y 9 meses. La justicia de San Luis lo deja salir a los 2 años y 8 meses. Y a las 3 semanas de libertad acondicional, obviamente, que le habían dado, nadie lo siguió. Nadie, porque todos sabemos que después de una persona que sale de un penal, se hace adaptación a la sociedad. Sí. El Peñalosa, Jonathan, no lo tuvo. Nadie lo controló. No se sabe por qué salió, por falta de pruebas, supuestamente, que me habían dicho lo que yo manejo. Y bueno, saliendo las 3 semanas a la calle, se encuentra en el pasaje Mendoza con Ángel. Discuten, que no está tampoco está muy claro qué pasó ese día, porque los testigos... Uno dice una cosa, otro dice otra cosa. Lo único que manejamos nosotros, lo más fuerte que yo, mi abogado y mi familia, y lo tema de la justicia, que todo empezó por una gorra. Eran amigos de infancia con Jonathan. porque se conocen de los 8 años, porque vivimos en el mismo barrio. Cuando él salió del penal, se fue a mi casa, estuvo con mis dos hijos, tenía una relación buena, no sé qué pasó, qué sucedió, por eso el juicio creo que va a aclarar montones de dudas. Queremos creer eso, obviamente, si no hay una mano negra, porque la justicia en San Luis no puede decir que largó un tipo inocente cuando volvió a matar. A Santo Leyes lo mató de 3 puñaladas, a Ángel Flores lo mató de 5, cortándole la cara y los brazos. Yo digo a la justicia de San Luis, ¿cómo van a manejar el día del juicio? ¿Cómo se van a hacer cargo? ¿O cómo le van a dar la responsabilidad a Jonathan Peñalosa? Por eso estamos en la lucha nosotros a través de la muerte de Ángel. El hecho fue hace 1 año y 10 meses. Estamos conscientes que ha salido rápido el juicio. En diciembre del año pasado querían darle un juicio abreviado, una pena de 7 años. Yo digo a los jueces siempre, 7 años, mi hijo tenía 21 años. Cuando matas a una persona, ¿te pueden dar 7 años? No entiendo. Tanto mató a otro hombre, le dieron 2 años y 8 meses. Lamentablemente no voy a entender, no me cierran la cabeza ni a mí ni a otras madres. Imagínense, si otra madre le matan a su hijo y Jonathan Peñalosa tiene antecedente, otro que mató a otra persona no tiene antecedente, ¿le pueden dar 2 años y 8 meses o 7 años por su segundo homicidio? ¿Cómo se maneja la justicia? ¿De qué forma? A través de los dichos de ley que dijo el amigo de él, cuando el amigo anduvo toda la noche con Peñalosa. Por eso me parece que hay un poquito de traba. Obviamente que es muy, pero muy, muy, muy complicada la causa de Ángel. Por eso el debate oral y público que hemos conseguido, que es el 29 de septiembre a las 9:30 empieza el debate público, ¿no? Por eso queríamos hablar un poquito del tema, estando con su hermana y su tío, obviamente. Claro, sí, por eso, para dialogar sobre el tema y las expectativas que hay en torno al juicio, nos visitan familiares para dialogar. Bueno, Tamara Cabrera, que es la hermana, Brian Saavedra, que es el tío. Tamara, muy buenas tardes. Buenas tardes. Brian, muy buenas tardes. Tanto tiempo. Ustedes, Tamara, ¿qué pensás, qué expectativa tenés del juicio de tu hermano Ángel Flores? Yo lo único que espero es que se haga justicia y que no sea una burla ese juicio. Lo único, tengo ansiedad de que empiece y que se haga justicia nada más, que sea, que vean, porque para mí este tipo no tiene que salir más. Brian, ¿qué esperabas de la justicia? Espero que salga la verdad y se ve que hay una mano negra, pero lo único que esperamos es la verdad para poder que al fin nuestro ángel alcance en paz. La verdad nada más. ¿Y ustedes qué esperan? ¿Están con ansiedad o qué le dicen a la justicia? Y nosotros estamos con mucha ansiedad. Estamos ansiosos esperando el 29. Queremos saber todo lo que pasó, porque en ese momento yo no sé qué pasó realmente en el pasaje, y yo sé que en el juicio se va a saber todo. Espero que se sepa toda la verdad, no mentiras. Así que estamos con mucho nerviosismo, con preguntas que queremos que se aclaren, y lo único que queremos que se aclare, queremos la verdad, no queremos más mentiras, estamos cansados de las mentiras. El entorno de ya nosotros ya de esta lucha de 1 año y 10 meses, hubo muchas versiones, muchísimas versiones. A la hora, a nosotros llegaron montones de testigos, de ese día tuvieron 11 personas, de las 11 personas quedaron 4. Los otros testigos, nosotros sabemos quién son, cómo son, todo lo que dijeron. Pero lo que vale son los papeles, no los dichos. Por eso nosotros siempre dijimos, Ángel era una persona que jamás iba a lastimar a nadie. Por eso Ángel está muerto. Porque si Ángel ese día se hubiera defendido, si hubiera tenido la maldad que tuvo Jonathan en su momento, Ángel hubiera estado en vida con nosotros. ¿Por qué a Ángel lo mataron? ¿Y de qué forma? ¿Por qué fue? Obviamente que nosotros hemos luchado muchísimo para que se sepa la verdad. Y sabemos por qué, porque lo conocemos, Ángel. Muchas versiones anduvieron. Obviamente que cuando te pasan un caso de esto, siempre, no, yo vi esto. Cuando los llama a testiguar, que dice, no vi nada. Es absurdo hacer eso porque una persona ya no está. Obviamente que nosotros queremos una sola cosa: justicia y verdad. Y que Jonathan Peñalosa pague lo que ha hecho. Porque hubo una segunda familia que destrozó. Hay dos familias que ya mató a esa persona. No lo digo yo, están las pruebas, están los juicios que tuvo, los antecedentes. Mató de la misma forma. Si a Jonathan Peñalosa lo dejan salir a la calle, va a seguir matando. Seamos conscientes que una persona mató a las 3 semanas, yo le digo a la justicia, 3 semanas de libertad, mató de nuevo. ¿Quién falló? ¿Usted qué piensa? ¿Quién falló? Y la justicia, porque estuvo mal en dejarlo ahí, que la vida de una persona vale 2 años nomás. Para mí no tendría que salir más. Si mataste, no tendría que salir más. Sí, la justicia se equivocó, porque la vida de una persona no vale plata ni 2 años. No, el valor de la vida es incondicional. Obviamente que Ángel, ya nosotros obviamente compartimos muchas cosas con Ángel. Yo soy la mamá, Tamara es la hermana, Brian es el tío. Se criaron juntos. El vacío que dejaron, el dolor, la lucha que hay constante de que Ángel lo mataron, porque Ángel era una persona que no le hacía mal a nadie. Se pueden fijar que nunca tuvo un antecedente de violento. Ángel era una persona que vos lo hablabas y le daban pero pudor comer. Él era vegetariano, él no era carne, odiaba comer carne, ¿o no, Tam? Sí, es verdad eso. Él nunca lastimó ningún animal, porque era así. Yo decía, ¿por qué salió vegetariano mi hijo? Todos nosotros comíamos carne y él no, porque él no le gustaba, porque él los criamos en el campo y un día vio cómo mataban un chivito y él nunca pudo comer carne. De los 4 años que mi hijo nunca se dedicó a comer carne. Era una cosa como, jamás le hizo daño a nadie. Entonces Peñalosa era su amigo. Se habían creado juntos, como ser humano. Tamara, vos eras amigo de Peñalosa, te criaste con Tamara tiene 22 años, Ángel ahora tiene 23 años. Te criaste una vida con Ángel y Peñalosa. Sí, nosotros éramos amigos. Es más, cuando Peñalosa salió del penal, estuvimos con él festejando que había salido. Y siempre iba a mi casa, el Peñalosa, siempre iba, se juntaba con nosotros. ¿O qué pensás que Peñalosa pasó en ese momento? ¿Vos sabés la versión del primer hecho? ¿Qué es lo que decía él? Y él supuestamente se defendió del gringo. Pero eso no lo creo yo, si el gringo no era violento. No, del primer caso. ¿Qué dijo él cuando salió del penal? Cuando salió del penal, que ese día se habían juntado, ¿qué dijo Peñalosa? ¿Por qué lo había matado a Santo Leche? Y porque lo había chapado robando plata. O sea, que era mentira, que el hombre este no lo había intentado violar, que lo había chapado robándole la plata. Por eso él lo hizo. Él nos dijo. Y hay montones testigos que él dijo eso. Pero obviamente Santo Leyes fue condenado por ese homicidio. Legítima defensa, como la justicia lo manejó, que nunca tampoco se investigó tanto. Porque Peñalosa no se entregó, se disparó. En el primer caso. En el segundo caso hizo lo mismo. Se disparó, se fue a la casa, comió, se bañó. Tuvo para pensar 12 horas. La justicia, ¿por qué esperó 12 horas después de la muerte de Ángel para actuar? Si todos los testigos apuntaban que era Peñalosa. Cuando se disparó, cuando mató a Ángel, dejó tirado campera, descampados hay montones. ¿Por qué no se encontró el cuchillo de... supuestamente, los cuchillos que había? Y vos, Brian, ¿vos qué pensás vos de todo esto? Que Jonathan... ¿Vos viste que en el juicio abreviado él pidió perdón? ¿Vos sentís que Jonathan lo hizo sin querer? No, lo hizo provocando para ver la reacción de nosotros. Pero nosotros no nos vamos a dejar llevar por las tonterías o por lo que intenten hacer. Nosotros vamos a ir por el camino correcto. No vamos a tomar el camino equivocado como lo tomó él. Yo digo a todas las mamás, a todas las personas que perdieron un hijo, yo sé lo que es luchar contra la justicia, contra los testigos, contra los jueces, contra los abogados, porque hay mucha corrupción, mucha plata. Y los jueces están para defendernos a nosotros. Uno pone el corazón y la esperanza y se dedica al duelo de su hijo. Trata de superar ese dolor que es agudo, que te parte el alma, que no te deja vivir, que día a día te levantás y no podés. Y los jueces se ponen en lugar, ¿por qué no actúan fríamente? Si este tipo andaba en la calle alcoholizado, saliendo 3 semanas, supuestamente que no se le encontró tanto consumo de alcohol, andaba en la vía pública, fue hasta la casa, buscó un cuchillo, mató anteriormente, son agravantes, pónganse, ni yo que no sé la justicia me doy cuenta, porque ellos no se dan cuenta, porque hay un juicio que digamos, la justicia se equivocó, cuando se equivocan, lamentablemente llevándose la vida de Ángel, por eso pongámoslos en la cabeza, como es, y hay una familia de atrás, familia, amigos, que en toda esta lucha de hace 1 año y 10 meses tuvimos nosotros luchando, hemos hecho muchas cosas. Entonces nosotros queremos que Ángel Flores descanse en paz, que ya paguen Jonathan Peñalosa el daño, lo que ha hecho, inmenso, porque Ángel tenía 21 años, toda una vida por delante, estudiaba, no tuvo hijo, tenía novia, quería una vida, un proyecto. Con 21 años se la quitó, se la arrebató en un segundo. A él no le importó la vida de Ángel. Entonces ya basta. Nosotros queremos el martes que sepamos, obviamente que para la familia es toda una tortura este. Nosotros queremos llegar al fin y la verdad, ya está. La justicia y verdad. Todo este tiempo nosotros hemos levantado, aunque nos queramos morir. Pero yo sé que mi hijo tiene que tener un descanso eterno. Ya está. No quiero que andemos para acá, para allá, porque mi hijo necesita su descanso. Y mi hijo no era para este mundo, siempre yo lo dije. Mi hijo no nació para este mundo de maldad. Porque las personas hay que tener maldad para terminar la vida de otra persona. No quererse ni a su propia madre para matar la forma que mató 2 personas ya. Ya no estoy hablando por... Tengo el alma con dolor. Odio. La palabra odio. Odio. Yo no lo odio, Peñalosa. Le tengo lástima, que es el peor sentimiento de un ser humano que siente a otro ser humano. Odio no hay en mí. Porque si tuviera odio, no hay odio. Tamara, ¿qué esperás ahora el martes para que le digas a todo? Bueno, que digas a todo de las otras hermanas que están en la lucha. Ponele que si le han matado a su hermano, ¿qué les aconseja a vos? Fuerza, y es difícil porque vos te criaste con esa persona, no la podés olvidar de un día para el otro, el dolor no se va nunca, tenés que aprender a vivir con el dolor y tratar de remar el día al día, mirar al lado y luchar por esas personas que tenés alrededor. Pero el dolor siempre está, va a estar siempre el dolor, por más que te digan ya está, ya pasó, no, eso no se olvida. Y siempre, el gringo siempre va a estar en mi corazón, por más que tengo 40 años, yo voy a seguir yéndolo a ver. Era mi hermano, no podés olvidarlo. Y lo único que espero es que se haga justicia para que él pueda descansar en paz, nosotros podamos estar en paz, aunque le den 40 años, nadie nos devuelve el gringo. Pero con eso no me queda otra que conformarme, que le den la pena máxima. que no salga más a la calle, porque si sale va a arruinar a otra familia. Eso no. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Sí, vamos a hacer una pausa y ya continuamos en Buscando Justicia, ¿verdad? Son las 14:39, nos queda un buen rato de programa todavía y seguimos dialogando sobre el caso de tu hijo Dani, que sé que es difícil, pero bueno, a pocos días de comenzar el juicio retomamos el caso para también invitar a la población, a las compañeras, compañeros que nos escuchan, a que nos acompañen y a que nos solidaricemos y tomemos conciencia de las diferentes situaciones que ocurren como estas y que necesitan el acompañamiento de toda la población. Este cuerpo que me trajo acá. Yo nací aquí y no me fui. Eso de subir los cerros me hizo bien. ¿Escuchando, Yolanda? ¿Yolanda? Bueno, estamos teniendo algún problema de comunicación. Vamos a ir con alguna musiquita. ¿Puede ser? RadioLaBulla.com.ar Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Somos organización. Somos organización. Para construir. Para transformar. Desde nuestra ciudad. Desde el barrio. Desde nuestros territorios. Por educación, salud y trabajo. Somos Casita Cultural. Bueno, continuamos hablando del caso de Ángel Flores. Brian, ¿qué le decís a las otras personas que le han pasado lo mismo que te pasó a vos? Sí, lo mismo que dijo recién Tamara, le digo que tengan fuerza y que el dolor no se va ahí y que nada lo va a poder ocultar, va a estar ahí siempre presente, porque tengan fuerza y que miren alrededor y miren a su familia y que luchen por ello y que tomen conciencia de todo y que luchen por todo, porque no se lo decíamos a nadie y es triste esto, pero hay que ser fuerte y tratar de levantar la mirada para seguir el día a día. Y si vos pudieras dedicarle un poquito o que Ángel supiera que vos estás, ¿qué le dirías a Ángel en este momento? Le diría que él estaría contento porque ve que nosotros, por más tristeza que tengamos y que queremos estar tirados en la cama así llorando y todo, ¿no? Él estaría contento porque nos ve que hacemos justicia y verdad y que no vamos a parar hasta que salga la verdad a la luz, porque ya estamos cansados de esto. Queremos que él descanse en paz y sentirnos un poco mejor al ver que se hizo justicia, porque es lo único que buscamos, justicia y verdad, para calmar un poco el dolor. A Ángel nadie lo va a devolver y siempre lo vamos a tener presente, pero queremos justicia, nada más. Bueno, hablaron el tío, la hermana, y el nombre de... obviamente, es muy difícil para mí como mamá, porque Ángel es mi hijo. Yo lo único que quiero es que la justicia actúe, que no haya más ángeles, que no haya más familias de ángeles, que no haya más lo que le hicieron a Ángel, que se podría haber evitado. Por eso lo único que yo le pido la justicia, el día 29 a las 11, el día 29 a las 9:30 en la Cámara 1, donde va a haber el juicio, debate público por la muerte, por el asesinato de Ángel contra Jonathan Peñalosa, a los jueces que los ilumine y que sepan que hay una familia que está destrozada y que quiere justicia. Nadie va a devolver a Ángel, solamente queremos la justicia y verdad. Y a mi Ángel adorado, luchado tanto, me he levantado cuando me he querido morir, lo único que he querido morirme, me he salido y esto no termina acá, porque mamá de Ángel va a seguir en la lucha para ayudar a otras mamás. Para que yo, cuando murió Ángel, me sentía sola, pedía ayuda, nadie me sabía qué hacer, porque el día a día después de la muerte de un hijo, nadie te ayuda, nadie te da una salida, porque la salida la tenés que tener vos, la mente la tenés que manejar vos, porque llegás al punto de la locura, porque es tu hijo, el amor de tu vida. 21 años me regaló Ángel de la vida y nunca, mientras viva, mi hijo va a vivir en mí y lo llevo dentro, como siempre dije, lo llevo dentro de mí, y lo único que quiero es que mi Ángel descanse para el día que yo me tenga que partir, reencontrarme con él. Los vamos despidiendo de este caso, del caso de mi hijo Ángel, y queremos que los jueces, los fiscales, el público los acompañe, la sociedad los acompañe el día 29 a las 9:30 de la mañana en el juzgado de San Luis, el juicio oral y público, para conseguir un juicio oral y público. No tienen ni idea lo que es la lucha que fue conseguir un juicio oral y público. Porque en el juicio oral y público se sabe la verdad. Hay muchos casos, pero muchas cosas que vamos a ver ese día. Y a la familia de Ángel, lo único que le digo es que sigan luchando y siendo fuertes, porque Ángel era un luchador y no le gustaba que llorara nadie. Él decía, si están bien, yo estoy bien. Siempre lo dijo. Y bueno, los vamos despidiendo, les decimos muchas gracias. Hoy los visitó Tamara Cabrera, la hermana de Ángel Flores. Gracias por haberme invitado. Brian Saavedra, el tío de Ángel Flores. Un gusto por haber venido. Bueno, muchísimas gracias a todos, a ustedes, y por tener la fuerza suficiente para hablar sobre Ángel y lo que están esperando de la justicia. Y bueno, como dicen siempre, la vida continúa y Ángel siempre estará en nuestros corazones. Y justicia y verdad por Ángel Flores. Bueno, continuamos, Noé. Hoy vamos a hablar un poquito del trata de mujeres, para ver también de lo que es de los niños, la desaparición de toda la... El trata, lo que es en sí, que hay fundaciones, que están mamás luchando por esto. Sí, 14:50, hacemos una pausa y continuamos en Buscando Justicia y Verdad. Hola, hola, ¿esto funciona? Bueno, si andás cerquita del Aeroferro, prendete a la 100.5. Si no, escuchanos a través de nuestra página en www.radiolabulla.com.ar. Así que todos los viernes, escuchanos. Soy Matías, guitarrista y corista de La Planta. Y bueno, nada, queríamos dejarle un saludo acá a las compañeras, a los compañeros de La Bulla y de toda la casita cultural. Y bueno, para adelante, muchachos y muchachas. Bueno, seguimos en la tarde, le sumo 52, 14:52, seguimos hablando, no, seguimos hablando de la trata de mujeres, de lo que es hay mamás que están luchando para cuando le pasa esto, desaparecen las mujeres o lo privan de la libertad, da un poquito de información. Sí, porque el 23 de septiembre se conmemoró, como decíamos al principio del programa, el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres y Niñas y Niños. Y bueno, esta fecha se ha instituido con el objetivo de concientizar sobre las causas y consecuencias de este crimen organizado. Es un crimen organizado global, donde el Estado tiene que tomar cartas en el asunto, pero bueno, como esto no sucede fehacientemente, se van formando organizaciones que se encargan de esto. Esta fecha del 23 de septiembre fue determinada en reconocimiento a la promulgación en Argentina en 1913 de la Ley Palacios, que fue la primera legislación sobre este tema, y en el mundo fue la primera legislación. Pese a eso, todavía hay mucho por hacer sobre la ley del tráfico de mujeres y niñas en Argentina y en todo el mundo, porque más de 600 mujeres de nacionalidad extranjera, por ejemplo, fueron rescatadas este año de las redes de la trata, nada más en lo que va de este año. Y lo que representa un 62% sobre el total de 1.017 casos. Eso es lo que ha informado el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Pero bueno, aún son muchas las mujeres que permanecen desaparecidas. Caso emblemático en Argentina es el caso de Marita Verón, que la madre sigue buscándola y ha tomado ella las riendas de la investigación y la hija todavía no aparece. Pero queremos hablar específicamente de una asociación civil que se conformó ya hace unos 20 años aproximadamente, se llama Madres Víctimas de Trata. se ha conformado en el barrio porteño de Constitución. Es una asociación civil integrada por familiares y amigos de chicas desaparecidas para ser prostituidas, que entran a la red de tratas. La que gestiona, la que lleva adelante esta organización es Margarita Meira. Ella es madre de Susana Graciela Becker, que fue desaparecida en enero de 1991 y asesinada con 2 meses de embarazo el 23 de marzo de 1992. Su novio, que después se transformó en su proxeneta y que la ingresó a las redes de trata, fue responsable de todo eso. Y a raíz de eso, la mamá de Susana Graciela Becker se organizó y formó junto a otras familias, madres de mujeres desaparecidas por estas redes de trata. Y vamos a escuchar el testimonio, un breve audio, pero con la fuerza de una madre que, como decías vos recién, Daniela, con el dolor levantan la bandera de la lucha para que lo que el Estado no hace, sí lo pueda hacer la población, que es concientizar a las personas y buscar a las mujeres desaparecidas y que están en las redes de trata. Trabajaba en costura acá en casa, entonces ella me ayudaba. Me fui a comprar, mi marido estaba trabajando, ella desapareció mi nena, no la encontré. Y se le había llevado 2 o 3 cositas, no se llevó muchas cosas. Y de ahí no la he visto nunca más. Él se le hizo el novio, una persona 42 años, ella 17, recién cumplido. Nunca voy a saber qué le decía, pero sí por dichos de las amigas, él la tenía mal, la tenía amenazada. Yo en mi ignorancia pensé que él la tenía para vender drogas. Yo dije, bueno, ya se va a dar cuenta, va a volver. Yo caminaba a la justicia, pero no sabía que Raúl Martín, ni que Lauchón, ni que Estiuso, todo esto, eran todos socios y manejaban todos los prostíbulos. Caminé todos los juzgados de menores pidiendo ayuda y diciendo que estaba con él y le daba los domicilios de él y todo, y nadie me dio bolilla. No sabía que gente de la CIDE era lo que tenía los prostíbulos. Me entero años después y cada gente conocida que venía a verme me contaba una historia. Claro, uno va a pedir ayuda a la CIDE desconociendo que ellos son los dueños, y cuando te reciben tan amablemente, menos desconfías que son socios y que saben dónde está tu hija. Esto creo que le debe pasar a todas las personas. Y después me fui enterando de dónde tienen tanto dinero, de todas las coimas, de los negocios sucios. Y cuando la encuentro muerta fue todo un tema, porque aparentemente ellos iban a desaparecer el cuerpo. Me atendió, me dijo que sí, que la encontraron muerta en el departamento. Digo, no la encontraron muerta, la mató. A mí me gustaría decirle a todas las madres que no vayan a la policía y que no vayan a la justicia, porque si lo tienen en el prostíbulo al lado de tu casa, te la llevan a la otra punta del país, y la carátula que ponen en la justicia cuando una chica desaparece es pedido de paradero, búsqueda de persona. Entonces no queda un registro de que es trata. Y si los padres no ponen el pecho y salen a luchar, eso queda ahí archivado, cuando sabemos que los cultivos están prohibidos y están. ¿Quién los encubre? Yo descubrí tantos años después que los dueños de los prostíbulos son Esgualde, nuestro ex presidente, el actual jefe de gobierno, Mauricio Macri, dueño de Shampoo, donde estuvo mi hija secuestrada, y descubrimos que los abogados no pueden defender a la trata. ¿Por qué? Porque si trabajas la trata, tenés que estar solamente en la trata y no podés cobrar. Porque ¿a quién le vas a cobrar? A una mamá que está vendiendo todo para buscar a la hija, no le podés cobrar. Y segundo, si vos tenés otros casos en esos juzgados, te hacen perder todos los juicios. Entonces, los abogados se encuentran encerrados. O sea, el que trabaja la trata tiene que estar ahí, pobre y sin cobrar un peso para poder seguir el caso de la trata. Esto es muy grave. Macri era presidente de Boca y el vicepresidente de Boca era Raúl Conde, dueño de Shampoo. Yo no puedo poner de vice una persona que no sé quién es. Macri sabe bien, es el testaferro de Macri. Cuando se muere Raúl Conde, la cancha de básquet en Boca se llama Raúl Conde. Es lamentable que en una cancha de fútbol esté el nombre del proxeneta mayor. Y segundo, queda Gabriel Conde, hijo de Raúl, y se le escapa una piba de 14 de Shampoo y está fugado en México, en Cancún. No sé quién está administrando Shampoo en este momento. Y Cocodrilo, que era de Raúl Martín, ahora lo maneja como dueño Omar Suárez. Esto está clarísimo. Uno se va enterando por las mismas pibas, como cuando yo fui con Sonia al tribunal y lo reconoce al proxeneta que hace 20 años lo tuvo secuestrada. La trata tiene que ser de lesa humanidad, porque ¿qué hace Sonia con un proxeneta 20 años después que lo encuentra? Y está caduca la causa y no se puede hacer nada. Yo tengo 17, 18 años de caminar la trata y veo que no se hace absolutamente nada, que son todos cómplices y que la única forma de encontrar una piba es meterse en los prostíbulos. Trata de escucharnos. Trata. Trata de involucrarte. Trata. Así escuchábamos a Margarita Meira, ella es integrante de la Asociación Civil Madres Víctimas de la Trata y nos contaba todo el peregrinaje de la desaparición y haber encontrado a su hija, Susana Graciela Becker, asesinada en 1992 ya, y sobre la base de eso es que se ha organizado esta Asociación Civil para contener y buscar a las mujeres que en situación de trata. Para cerrar el programa, Dani, sí, queremos recordar, hay una línea telefónica nacional gratuita, que es el 145, que recibe llamados todo el año, las 24 horas, y para aquellas personas que tengan información o que quieran denunciar o una persona que esté en situación de trata, puede hacerlo. En el año 2012... y hasta agosto, sí, recibieron 5.300 llamados. Y este año el 50% de las denuncias provino de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. También sí, de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa. Y bueno, y después el resto de las provincias. Es importante conocer este número porque sí, si uno se entera de una situación, si se sabe una dirección o un dato concreto, llama al 145 y deja un mensaje anónimo. Claro. Esta gente de que es un organismo del Estado se encarga de corroborar la información y empezar a hacer... ¿Del Estado la...? Sí. Del ministerio, si mal, no quiero decir mal el ministerio, pero creo que es el ministerio de seguridad, no sé bien el ministerio, pero bueno, la línea está. Es el único medio. Es el único medio que hay para contactarse y hacer una denuncia o pasar información concreta y seguro, porque por ejemplo estas organizaciones como la que acabamos de mencionar, de la que es integrante Margarita, que escuchábamos recién su testimonio, sí, recomiendan hacer este llamado. Si quieren escuchar más testimonios de integrantes de esta Asociación Civil Madres en Contra de la Trata, entran a su canal. Tienen un canal en YouTube donde de allí descargamos este breve testimonio. Madres Víctimas de la Trata, así lo encuentran y pueden conocer más sobre esta asociación civil para adentrarnos en el mundo de la lucha de las madres que están buscando o han perdido a sus hijas víctimas, sí, de esta red de trata. Bueno, terminamos el programa, Dani. Sí, bueno, hoy terminamos, somos las 3, ya pasamos las 3 y 4, ya lo estamos despidiendo. Muchísimas gracias a toda la audiencia por siempre, por esperarnos todos los viernes y escucharlo. Y perdón, a veces, muchas veces me hoy más que nunca me he trabado porque es un caso de mi hijo que hablamos, y obviamente lo esperamos para que los apoyen el martes 29 a las 9:30 de la mañana en el juzgado de San Luis Capital por el asesinato de Ángel Flores contra Jonathan Peñalosa. Y muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias por tenernos, los llevo en el corazón y hasta el próximo viernes, ¿no es? Sí, nos despedimos con la canción Habeas Corpus del disco Se Trata de Nosotras, un disco reciente que fue realizado por mujeres cantoras precisamente para luchar en contra de la trata en Argentina. La canción es de María Pien con la guitarra de Nicolás Rallis. Hasta el próximo viernes. Hasta entonces. El próximo viernes. Este cuerpo que me